So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Buenos martes por la tarde, diligencias. Son las 5:30 de la tarde y como todas las semanas estamos aquí, de nuevo. Somos Álvaro, Tamara, Teresa y un servidor. Y hoy tenemos aquí, entre nosotros, a un maestro de esta radio, a David García Aristegui, o más conocido como Don David de Marx y Canino. ¿Qué tal, David? Muy bien, buenas tardes. ¿Has tenido problemas para encontrar el estudio? Un poco sí, porque tengo ausencias, ¿no? Pero bueno, luego ya he vuelto en mí mismo desde mi vieja astral y ya he conseguido llegar en un tiempo más o menos razonable. David no nos va a hablar de Barrio Canino, su programa, sino de su libro que se llama ¿Por qué Marx no habló de copyright?, que acaba de publicarlo, y adelanto que podéis ir a ver su segunda presentación junto a Elena Cabrera, Servando Rocha y Daniel Bernabé el día 11 de diciembre en el Rock Palace, en la calle Vara de Rey número 6, del cual daremos más detalles posteriormente. Además, vamos a hacer una innovación en el programa para renovarnos un poco, y eso, que 11 programas ya pesan y seguro que todo el rato lo mismo os cansa. Así que para sorprenderos, pues pondremos música. Somos Diligencia Radio en Twitter y La Diligencia en Facebook. Pues nada, después de todas las tonterías que he dicho, creo que es el momento de empezar. Y como no, vamos a hacerlo con una canción. Juega con todos los niños, desarranca el corazón, se los come con tomate, que sin paz. Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, comió de manico. Bueno, no os asustéis si estáis escuchando Los Hombres G, que no es que nos hayamos vuelto locos en este programa. Es que vamos a hablar de canciones plagiadas. Y este es, creo, que el ejemplo más flagrante de ello, de David. ¿Qué palabra es esa, tío? Hoy vamos a hablar muy... ¿Flagrante o plagiada? ¿Cuál te ha sorprendido? Los hombres que esa es la palabra. Es lo más sorprendente. Que David nos va... Bueno, vamos a escuchar esta y luego la canción original. Y luego David nos va a contar... It's true. It's a light and tumble journey from the east side to the park. Just a fine and fancy ramble to the zoo. But you can take a crosstown bus if it's raining or it's cold. And the animals will love it if you... Álvaro, por favor, te pido sinceramente que no te entrometas en mi sección. Gracias. ¿Cuál es tu sección? Ah, bueno. Vale, esta ha sido solo la introducción ya. Pues estamos hablando aquí de plagios ilustres y bueno, esta es una canción espantosa de un grupo espantoso que es Marta tiene un marcapasos. Yo creo que la gente de mi generación tiene pesadillas con Los Hombres G, como todos los pijos lo empezaban a escuchar, solamente superados por las pesadillas que generaban Los Inhumanos, ¿no? Que a pesar que era gente vinculada a un equipo que yo creo mucho que es el Estudiantes, pero Los Inhumanos ya era absolutamente infame y demoledor. Y nada, no sé, la gente que conoce, ha habido varias carreras musicales en este país truncadas por una imitación de Martes y Trece. Yo creo que una es la de Ramonete Caligari y otra la de Mecano y otra de Simone y Garfunkel, ¿no? Cuando salen lo de Nine, no, Nine, el bofetón. Yo creo que son más conocidos o más recordados por la imitación de Martes y Trece que por sus propios temas. Y yo creo que era bastante desconocido, ¿no? Cuando me planteasteis que buscar algunos plagios ilustres relacionados con la música, que Marta tiene un marcapasos, creo que ha sido evidente. Cualquier persona que tenga un mínimo de oído, creo que han visto el saqueo que han hecho de Simone y Garfunkel, que además nos queda las dudas si Garfunkel en realidad era Punset de joven, ¿no? Porque tiene absolutamente el mismo aspecto. Yo creo que era Punset ahí con que se fue a Estados Unidos, se puso un seudónimo, entonces empezó a sacar discos ahí con otro señor con pinta de seminarista que era Paul Simon. Eso, el peinado de Paul Simon merece un programa entero, pero esto ya no... Sí, bueno, hay algunos hipsters que van un poco del palo, ¿eh? O sea, Paul Simon llega a tener bigote y estaría como muy... muy elegante, ¿no? Pero bueno, yo creo que era así para empezar a calentar y para hablar de temas de derechos de autor que puede ser un poco áridos, hablar de plagios yo creo que siempre ayuda. Bueno, ya habéis escuchado a nuestro invitado de hoy, que es David García Aristegui. Y bueno, yo os voy a hablar un poco que entre sus variados hitos de su vida, estudió bioquímica, se ha dedicado a trabajar como informático, en la actualidad es colaborador de otro programa de radio, de Ágora Sol, que se llama Barrio Canino, ya os lo ha dicho Diego. Y supongo que lo conoceréis además. Y en cuanto a este tema de los derechos de autor, del que parece que es un experto, o por lo menos mucho más experto que todos nosotros. El tonillo ese de experto. Más experto que todos nosotros lo es. Ya, sí. Y ha escrito un libro sobre ello. Yo creo que bastante experto es. Espera, en enero cuando hayamos estudiado ya para derecho a la información. Yo lo que espero que cuele que soy experto, ¿sabes? Yo lo estoy diciendo. Es experto en el tema de los derechos de autor y por ello da cursos de propiedad intelectual con creadores abogados y es fundador de los colectivos Asociación Cultura Libre y Ciencia para el Pueblo. Además, es socio de la SGAE y de hecho se le ha llamado la versión punk de Teddy Bautista. No sé muy bien qué opinas de eso. Que hay un periodista confidencial que va a morir pronto. Nosotros intentaremos dar titulares más escandalosos que este, ya lo anunciamos en el programa. Bueno, no la verdad que la entrevista estaba muy bien y es un titular así pues bastante llamativo, pero vamos... yo recomiendo que se lea el artículo del Confidencial porque yo creo que es bastante mucho más sustancioso, aparte de la cosa puntual que me llame el Teddy Bautista del punk, que bueno, que es gracioso, yo lo reivindico, ¿eh? De hecho estoy pensando en hacer un grupo de versiones punkis de Los Canarios, ese gran grupo que tuvo Teddy Bautista, así que bueno, ahí lo dejo. Bueno, pues el libro de David García Aristegui se llama ¿Por qué Marx no habló de copyright? La propiedad intelectual y sus revoluciones, y hace un repaso primero histórico de los derechos de autor, la propiedad intelectual, el copyright, para luego acabar dando un análisis de la actualidad de este tema, en el que presenta una visión menos vista que de la cultura libre, menos idealizada, en el que habla de los elementos neoliberales que hay muchas ocasiones dentro de ella y reivindica de alguna manera que no sea todo gratis, propone una solución clásica para este problema nuevo que es el asociacionismo entre los trabajadores culturales y también se da el tema de las licencias culturales de las que dices que no son la solución para todo, de eso hablaremos más adelante y bueno, todos estos datos aparecen en su blog, es marxcopyright.wordpress.com y empezamos ya la entrevista. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que es un poco personal, pero es que nos ha llamado mucho la atención. Un poco personal. Madre mía, venga, vamos allá. Nos ha llamado mucho la atención ese cambio de bioquímica, informática, al tema ahora de los derechos de autor. ¿Qué nos puedes decir de ese cambio de rumbo? Claro, yo como lo he vivido desde dentro, porque es mi vida, yo lo veo todo como muy normal, ¿no? Como continuo y sin apenas aspavientos, ¿no? De hecho, hay otras partes de mi biografía que a lo mejor yo considero mucho más relevantes y la gente ni parpadea, le parecen irrelevantes. A ver, yo estudié químicas y yo acabé la carrera a finales de los 90. A finales de los 90, ahora la gente no se acuerda, pero aunque parezca mentira, había mucho, mucho miedo, y en parte fundamentado, con el efecto 2000. Es decir, con una serie de programas que se habían diseñado de determinada manera, porque... en la manera en que se almacenaba la información respecto a las fechas de determinado tipo de programas informáticos, se había hecho de una manera un poco peculiar, se acercaba el año 2000, no sabía muy bien qué iba a pasar, y además en paralelo a todo esto era justo cuando estaba llegando el cambio del euro, por nuestra convergencia con Europa, tan celebrada con la Unión Europea, la Europa del capital y las guerras, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí te preguntaban, oye, ¿tú sabes informática? Y dice, no, pero una vez vi un ordenador de lejos y era contratado, básicamente. Entonces, como mi expediente no era especialmente brillante y hacía falta un montón de gente que trabajara en, o sea, que tuviera conocimientos de informática, yo tenía pocos conocimientos de informática, pero bueno, tuve suerte y empecé a trabajar a nivel profesional como desarrollador. Y luego de ahí volví de alguna manera a algo más relacionado con la química. Yo soy especializado en bioquímica y durante mucho tiempo he hecho informática científica, o sea, software para laboratorios. Uh-huh. Todo esto que suena así como muy, muy rimbombante, ¿no? Oh, software para laboratorios. No, bueno, pues básicamente cutreces, para que es, por desgracia, lo que se hace en este país, porque somos bastante tercermundistas a nivel de investigación. Yo he estado siempre vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y si queréis un día, pues vengo aquí a contar un poco cómo funciona el resto de OPIs, organismos públicos de investigación, porque se nos puede caer el alma a los pies. Y los temas de propiedad intelectual es porque mi abuelo fue músico, de hecho creo que luego vamos a poner alguna canción de él. Uh-huh. Mi padre ha trabajado en compañías de discos, también ha trabajado muchísimos años hasta que le jubilaron en la sociedad de autores, y yo también tuve una efímera carrera como músico. Entonces digamos que la propiedad intelectual de alguna manera pues siempre me la han ido encontrando, ¿no? Pues tanto por temas familiares como por aspectos profesionales o culturales. Pues no, no sé si he respondido a la pregunta. Sí, sí, sí. No sabíamos esta faceta tuya. No, músico, la verdad es que no tenía ni idea. Creo que afortunadamente no queda ninguna grabación, ¿de acuerdo? Son en cintas de cassette y en formatos analógicos que nadie en su sano juicio nunca ha digitalizado. Por lo tanto, creo que no hay ninguna grabación mía en YouTube. Como público en conciertos, sí. Creo que salgo votando en un concierto en una copa que se llama Minuesa, muy mítica, mientras tocaban Petra de Fenetra. Pero pues, yo tocando creo que no hay por ahí ningún documento que haya quedado inmortalizado, cosa que me parece perfecto. Vaya. ¿Qué es lo que toca? Algún instrumento muy original y que nunca nadie ha tocado, la guitarra eléctrica. Eso es como Wyoming también intentó borrar todo su rastro de músico en su época. Lo que pasa es que él ganó dos Villa de Madrid seguidos, con una orquesta que se llamaba Paracelso. Y luego canta con el Chollín. Él canta con todo el mundo y cree que canta con Pablo Iglesias, y a mí me llaman el Teddy Bautista del punk. Vivimos tiempos confusos, amigos y amigas. Bueno, pues aquí mencionando a todos esos personajes tan ilustres. Bueno, en el libro sí que mencionas a mucha gente relacionada con los derechos de autor, desde el Marqués de Condorcet hasta Juan Gómez Jurado, pasando por John Milton, Víctor Hugo, Kropotkin o Lawrence Lessig. Y Marx, claro, que es el que da el nombre al libro. ¿Quién es para ti la figura que más ha marcado el debate este respecto a la propiedad intelectual? De todos los que has nombrado. De todos los que aparecen en el libro y te has encontrado a lo largo de tu vida. Claro, no, va... Perdón, va por etapas, ¿no? Es decir, yo creo que una de las discusiones históricas que siempre se refleja más, ¿no?, en los textos sobre las primeras debates sobre lo que en aquella época se llamaba propiedad literaria, ¿no?, que luego fue evolucionando, tuvo un aspecto más amplio y se llamó propiedad intelectual. Pero las primeras discusiones entre Diderot y Condorcet son casi clásicas, ¿no? Es como quién es de Madrid y quién es del Barça. Bueno, pues quién es de Diderot, que tiene una visión, digamos, más restrictiva de los derechos de autor del copyright, o quién es de Condorcet, que sería uno de los precursores o antecedentes de lo que llamamos ahora cultura libre, el copyleft y todo esto. Mi libro lo que habla, que es curioso, que Marx, leyendo muchísimos autores franceses que fueron los primeros en impulsar los derechos de autor, gente como Balzac, gente como Gensu, gente como muy vinculadas a las primeras sociedades literarias francesas que reivindicaban los derechos de autor, y que Marx tenía conocimiento de todas esas reivindicaciones, porque incluso Marx vivió en algunas etapas de su vida en París antes de saltar a Londres. Él siempre había tenido unas reflexiones como muy laterales, ¿no? También él, Marx, era un activista, era una persona implicada en unos procesos muy muy desgastantes, y a la vez en paralelo quería escribir un mastodóntico tratado sobre crítica de la economía política, como era el Capital. Por tanto, no le quedaba mucho tiempo para escribir otras cosas. O sea, que es razonable que no dejara por escrito más cosas sobre lo que era el trabajo cultural, pero aún así reflexionó sobre él. Por lo tanto, en otra época, Marx creo que también es importante. Y luego, aparte, recordar una cosa. Marx era un autor del que no ganaba un pavo por sus libros y malvivía como periodista precario. Si tú le preguntas a cualquier autor o autora, desde Belén Copegui a Marta Sanz, si no se ven reflejadas, si no ellas, desde luego su entorno más cercano, por supuesto que sí. Por lo tanto, yo creo que la propia realidad que Marx vivió como autor y como activista y como escritor, y como periodista, yo creo que está ahora mismo está más de actualidad que nunca. Y posteriormente, bueno, pues autores como Lawrence Lessig, una persona a la que yo respeto mucho, lo que pasa que es un liberal, como tal hay que tomarlo, y sus ideas, bueno, pues yo creo que su intento de aplicación de la filosofía del software libre a lo que es la, la cultura, los productos culturales, pues yo creo que ha sido un poco nociva, ¿no? Y ese ha sido un poco el leitmotiv del libro. Pues aprovechando que has hablado de tu abuelo y de... Bueno, vamos a escuchar La Tuna Compostelana. ¡Qué gran tema! Claro, ahora nos hablarás de ello, vamos a el inicio solo, y luego una versión, un plagio muy curioso. ¡Opa, tuna! Pasa una tuna en Santiago cantando muy quedo romances de amor. Luego la noche sus ecos los cuela de ronda por todo balcón. Y allá en el templo del apóstol santo una niña llora ante su patrón. Por es que la capa del tuno que adora no lleva la cinta que ella le bordó. Por es que la capa del tuno que adora no lleva la cinta que ella le bordó. Canutos, corren sin parar. Aquí no he visto ni Speed ni Canutos. ¿Qué pasa? ¿Esto es un programa street edge o qué? ¿No queréis que se echen de agua a sol? Bueno, pues este es un temazo que efectivamente que mi abuelo tenía los derechos. Nunca ha quedado claro si realmente mi abuelo compuso esta canción e hizo la música. Ha habido otras que sí que él hacía la música, canciones que luego han sido muy famosas como Mi Vaca Lechera o María Dolores. Bueno, el tema de La Tuna Compostelana, yo consta que él tenía la canción registrada en las GAE, pero nunca ha quedado suficientemente claro si realmente la compuso. Eso es lo primero. Eso pasó también con algunos otros temas. Una de las páginas más oscuras ahí del registro de temas en las GAE, los derechos de autor que se generan. Muchos años después, Manolo Cabezabuelo saca su primer disco en Gor, que se llamaba Ya Era Ahora, con la H cambiada, ¿no? Y saca un montón de temas. Yo creo que Manolo Cabezabuelo pues pensaba que La Tuna Compostelana, pues que era una canción en dominio público, una canción pues popular, algo así. Y le cambia la letra. Yo le pillo el CD de mi abuelo y se la pongo y contra todo pronóstico se muere de risa y dice, ¿pero esto? Y dice, pero a ver, ponmelo otra vez, que ha durado tan poco. Mi abuelo acostumbrado a grandes arreglos orquestales, introducciones, ¿no? Mi abuelo componía habaneras, bandas sonoras de películas y tal. Entonces, bueno, mi abuelo se muere de risa y dice, ¿pero esto a la gente le gusta, David? Y digo, sí, el Manolo Cabezabuelo, pues toca una cupa, ya sabes. En aquella época se hablaba de squats, que es un poco mayor, pero bueno, sí, esto, pues en squats se pone y tal, y a la gente le gusta mucho y tal. Y dice, este es un cachón, hombre, ¿verdad? Pues, y dice, ¿y cuántos discos ha tirado? Y digo, pues habrá tirado 3.000, no sé, cuando todavía se fabricaban discos. Y dice, sí, eso no es nada. Mi abuelo estaba acostumbrado, él venía de una industria musical mucho más bollante con tiradas de cientos de miles, y dijo, pues mira, si a la gente le gusta y ha hecho este destrozo, pues a la que tire. Claro, ¿qué pasó? Al final resulta que mi abuelo resultó ser mucho más punky, músico de posguerra, y que muchos de sus grandes éxitos fueron compuestos conjuntamente con un comisario de policía franquista, o sea que eso es tremendo. La letra de Mi Vaca Lechera lo compuso un comisario. Mi abuelo resultó ser mucho más punky que, por ejemplo, que la editorial de los Sex Pistols. La primera edición de Ya Era Hora de Gore fue secuestrada y volvió a ser reeditada, purgada con 5 temas. Claro, todos somos muy punkis hasta que nos tocan la cartera. La editorial de los Sex Pistols detectó que había un tema de los Pistols que Manolo Cabezabuelo creo que había firmado como suyo, o por lo menos, si no había firmado como suyo, le había cambiado la letra, la había traducido y la había, según el arreglado, según la editorial, destrozada. Entonces fue uno de los temas que se exigieron que se retiraran del disco. Pero vamos, en la segunda edición sigue estando La Tuna punk y mi abuelo nunca le puso ningún problema. Gente pasada más ilustre, ¿eh? ¿Por Manolo Cabezabuelo o por mi abuelo? Pero ya el Manolo, para mi desgracia personal, le he visto varias veces en directo y era tremendo. Me acuerdo que le cantábamos Manolo, porque estás solo, Manolo Cabezabuelo. Sí. Eso lo he visto también. Que, bueno, volvamos a tu libro. Sí, no, vamos a hacer un monográfico sobre Manolo Cabezabuelo, por favor. Esto nos lo dejamos para otro. Que estamos en Agorasol, tenemos una categoría. que en tu libro hablas mucho de un tipo de ideología, que es la ideología californiana, que tiene unas características que vemos en nuestro día a día, que son, se habla del emprendizaje, del reinventarse continuamente, de si tú puedes conseguir tus sueños, si te propones, todo esto, que se habla mucho pero no le ponemos nombre y lo asimilamos como algo que está pasando. Y en tu libro hablas de esta ideología que tiene ejemplos clásicos en Steve Jobs, en todo el mundo del software de California, de Silicon Valley, y además está muy relacionado con el mundo de la cultura. ¿Es cierto esto, que tiene un papel predominante en el mundo de la cultura, o se está infiltrando cada vez más, o cómo lo ves tú? Claro, son dos temas distintos, perdón, a lo que has aludido. Por un lado es el tema de la ideología californiana, ¿no? Que es un poco todo el rollo contracultural, del rollo hippie, la experimentación con las drogas, el amor libre, ir un poco desaliñado. O sea, Steve Jobs, el fundador de Apple, para que no lo sepa, pues reivindicaba siempre que lo que más importante había hecho en su vida había sido probar el LSD, y eso que le habría abierto muchas puertas. Y bueno, era un señor que no se duchaba y olía a mofeta. Era una persona que se cruzaba en las oficinas de Apple con alguien y le decía: en 20 segundos defíneme tu posición en la empresa y tu función. Y si una persona se trababa o no conseguía explicar muy bien en 20 segundos qué es lo que hacía en esa empresa, la despedía. ¿Sabes? Era como el típico jefe enrollado, pero que a la menor pues te ponía en la puta calle. Eso pasa mucho ahora. Ahora tienes jefes que son súper simpáticos y te tocan mucho. Te puedes ir a currar con él, comen con tu tupper, come comida vegana, ¿sabes? Él también te deja caer que se pone DM algunas findes, no sé qué. Y a la menor, pues eso, pues te paga en negro, o no te paga o te despide. Eso es la ideología californiana. Y muy vinculada a un determinado tipo pues de imaginarios culturales. Es decir, ¿qué pasa? Que porque tu jefe escuche una música parecida a la tuya, o igual de rara, o igual de hipster, no deja de ser tu jefe y no deja de ser alguien que te está explotando. Pero para es como que te duele menos si tu jefe, pues parece que tenéis algunos referentes más o menos comunes, ¿no? Dice: joder, es que tengo un jefe que va al sonar. Y dice: ya, pero es que no te paga. Ya, pero va al sonar. Bueno, pues resumiendo, eso es la ideología californiana. Y una manera de facilitar la precarización de un montón de sectores, pues esa especie como de capitalismo de rostro hipster, ¿no? Que yo creo que tantos autores ahora lo están reflejando, y que, bueno, pues eso, pues muy vinculado pues a nuevas tecnologías y a una serie de valores antaño contraculturales que ahora no lo son, son valores netamente capitalistas, como por ejemplo pues ha reflejado el último libro de Víctor Lenore, yo creo que bastante acertadamente, no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero bastante acertadamente, que es indies hipsters y gafapastas. Yo soy un gafapasta con mucho orgullo, no reniego, pero bueno, todo hay que decirlo. Como esto es radio, no me ven, pero yo tengo unas gafas de pasta así, tamaño mortadelo. Y bueno, en esta ideología, como hemos dicho, una de las figuras principales es la del emprendedor, que por su propio mérito alcanza el éxito. ¿Y opinas que esto está pasando en el mundo de la cultura, o que es un mito que se ha extendido? Claro, el mundo de la cultura es un mundo bastante peculiar, ¿no? Es decir, también lo planteo en el libro, que todos los trabajadores y trabajadoras culturales, o un sector importante de ellos, han estado totalmente desvinculados, ¿no?, de las organizaciones clásicas como podrían ser sindicatos. Fueron los primeros emprendedores, los primeros en pagar autónomos, los primeros en tener que buscarse la vida. Así que, por un lado, pillando muchas subvenciones, cachés hinchados por ayuntamientos, no solamente los grupos de la movida, porque la gente siempre tiene una enorme tendencia a olvidar que la izquierda berchale pagó a Coquito el rock radical vasco, ¿eh? Y ahí también hinchaban los cachés. Lo que pasa es que, claro, eso no mola, criticar a la polla, a los ribes, escorbuto, a la gente le duele y tal. Pero bueno, vamos a recordarlo también. Los cachés hinchados también estuvieron cuando hay determinados intereses nacionalistas, también en Cataluña. Pero bueno, ya sabes que me encanta hacer amigos. Pero subvenciones por un lado, sobre todo cuando utilizas lenguas vernáculas, cachés hinchados en ayuntamientos afines por otros, y cuando todavía pues se vendían artefactos que ahora parecen totalmente marcianos, como eran los vinilos, casetes y CDs, sí que posibilitaron de alguna manera que mucha gente pues pudiera profesionalizarse en el sentido de vivir únicamente de la música. Eso es lo que ahora se llamaría emprendizaje, en aquella época simplemente era tener un grupo y que te lo habías podido montar. Yo creo que como el emprendizaje ya se quiere aplicar absolutamente a todo, es decir, ya no te dicen: oye, vas a trabajar para tal persona. Dice: no, tú vas a estar de falso autónomo, tú te lo vas a pagar cada 3 meses, pero tu jefe no es tu jefe, es tu cliente. Y dices: ah, no, ¿es mi cliente? Sí, porque tú eres tu propio jefe. Tú eres la república independiente de tu cuerpo, entonces tú lo que tienes que a tu cliente, pues darle un servicio. Dice: no, pues a mí me gustaría que fuera mi jefe y tener un contrato indefinido. Esto ya no se lleva, hombre, esto aquí, esto está fatal. Y dice: vamos, como las industrias culturales, aquí todo el mundo, pues un poco emprendizaje, aquí tenemos que ser todo personas creativas, poner en valor nuestra creatividad, nuestra imaginación y nuestra innovación. Por lo tanto, yo creo que la precariedad que ha habido, un tipo de precariedad que ha habido vinculado a las industrias culturales, yo creo que ahora está repercutiendo pues en absolutamente todos los ámbitos laborales. Y sobre todo, bueno, yo recuerdo a muchos periodistas riéndose mucho, ¿no?, de cuando empieza el declive de la industria musical, que tenemos muchos aspectos muy chungos, y bueno, pues eso, celebraba mucho lo de los músicos que vivían del directo y que qué malo era Ramoncín y todo esto, ¿no? Claro, ahora ellos que están más precarizados que los músicos, le digo, venga, ahora vais a vivir del directo a vosotros, hijo putas, ¿sabes? O sea, cuelga tus fotos y ya caerá una especie como de maná y una mano invisible 2.0 y proverá. ¿Cómo? Dice, ah, no sé, pregúntaselo a Lessig, por ejemplo. Y bueno, una cosa que se está extendiendo también en el mundo de la cultura últimamente con artistas nuevos, con otros proyectos innovadores, es el del micromecenazgo, ¿lo pronuncio bien? O crowdfunding. ¿Qué opinas de esto? A ver si lo consigo contestar sin que me salga espuma por la boca, porque ya directamente pues me broto. Pues el crowdfunding es el pasar la gorra de toda la vida, que está muy bien y a veces que le funciona. Lo que pasa es que el crowdfunding en realidad es una mercantilización absolutamente de todo. Entonces, además, el crowdfunding no se quiere aplicar absolutamente para todo, o sea, pero para temas culturales, para temas científicos, para fomentar cualquier tipo de proyecto. ¿Cuál es el problema del crowdfunding? Que si caes bien, pues te darán dinero y triunfarás, y si caes mal, no. Por lo tanto, ¿qué es lo primero? Mucho, o sea, se antepone la capacidad comunicativa o la capacidad de comunicar el proyecto que vas a hacer a realmente lo que quieres hacer, porque hay gente a lo mejor con unos proyectos absolutamente interesantes, pero no están capacitados para dar entrevistas o para explicarlo de una manera amable, y porque cae mal, y digo, bueno, pues esa persona que me ha caído como el culo, pues evidentemente no le voy a poner 20 pavos o 50 o 100 para su crowdfunding. Yo creo que el crowdfunding es una nueva forma de beneficencia. Me parece que en algunos casos puntuales ha funcionado muy bien. No es algo a desechar a priori, o sea, es una posibilidad que está ahí y que muchas veces funciona y funciona muy bien y tendría que ser como una de más, pero que ahora prácticamente todo tenga que pasar por el crowdfunding, pues a mí me preocupa. Ojo, soy muy crítico por cómo han funcionado todas las subvenciones en cultura, ¿no? Es decir, qué se ha subvencionado, cómo se ha subvencionado, en qué cantidades y de qué manera, o con qué falta de transparencia. Es decir, no estoy idealizando la situación anterior. Lo que pasa es que me parece que hemos salido del fuego para caer en las brasas. Es decir, si una cultura a veces muy, muy subvencionada, la alternativa a eso es simplemente el crowdfunding, yo creo que estamos cometiendo un error bastante grande. Bueno, el jueves estuvimos el... Bueno, estuvimos... El sábado. El sábado estuvimos la presentación de tu libro. Claro, salís de jueves a sábado y me llegáis un poquito despolarizados. Es que ya os digo yo que al menos un día que dormir entre medias. O sea, esta juventud, de verdad. Fuisteis a la Fabric, ¿verdad? Casi. ¡Ah, lo pensaste! ¡Qué fiesteros! Bueno, luego me contáis fuera de micros. No, aquí parecemos muy... Nos está dando una imagen de... De lo que somos. Sí, bueno, como dijeron en la presentación de mi libro César Rendueles y Gorsávez, aquí con nuestras pintas de seminaristas... Vosotros pinta de killers tampoco tenéis, ¿eh? Os veo una juventud... Yo como Chimo Bayo, yo rompo una lanza por esta juventud tan sanota que se os ve. Sí, sí, sí, aquí en el estudio bebemos agua de normal, pero... Bueno, pues hoy cerveza, muy bien. Pues... En la presentación del sábado estuvo... ¿Qué hiciste con César Rendueles y Gorsávez y Raquel Sánchez García? Hablaste de que en una época, bueno, mencionaste bastante, que finales de los 90, principios de los 2000, que prácticamente se habla muy poco de la propiedad intelectual, no había debate en torno a ello, como que se había zanjado ya. Y bueno, a mí me viene a la cabeza la ley Sinde, sí que tuvo una repercusión mediática bastante importante. ¿Crees que es verdad esto de que fue un tema un poco... que nos olvidamos de todo, con la burbuja, que no dejamos este tema o...? No, a lo mejor nos explicamos mal en la cronología. Lo que yo creo que intentamos plantear desde la mesa es que históricamente los debates en torno a la propiedad intelectual y los derechos de autor no estaban en la agenda de los movimientos sociales y políticos. Empiezan a incluirse cuando empieza Internet, con la explosión de Internet y justo cuando empieza el movimiento Copyleft y posteriormente el movimiento de cultura libre. Lo que sí que planteamos es que históricamente la izquierda no hizo mucho caso a este tipo de movimientos y a este tipo de debates. En un momento dado, sí que mucha gente, yo el primero, nos deslumbramos con el copyleft y con la cultura libre, luego llega un momento como de colapso, es decir, como que se ve que tiene unos límites muy claros, y ahora estamos en una situación un poco de impasse, que alguna gente estamos planteando una especie como de tercera vía. Entonces, a lo mejor la cronología que planteamos, no sé si lo transmitimos bien, era poco adecuada, pero vamos, sí que empiezan a coger mucha fuerza los debates de propiedad intelectual básicamente en dos tiempos. En los 80, con las prácticas totalmente abusivas de Microsoft, con el precio de su software y el monopolio que se convirtió rápidamente, Microsoft eran los más malos de la política. De hecho, muchísima fuerza que cogió el movimiento Copyleft y el movimiento de software libre fue básicamente con una crítica un poco a la contra de lo que eran las prácticas de Microsoft. Luego, en los 90, es cuando empieza todo el tema de las descargas, de compartir archivos. el tema de Napster, sí que la discusión se desplaza ahí y sobre todo al papel que pueden jugar las redes P2P en la difusión de la cultura. Y luego, sí, pues en los 2000 sí que habrá que se habla muchísimo y hay un montón de campañas y la de Sinde pues fue una entre tantas que sí que se plantearon tanto a nivel nacional como internacional con temas muchas veces que se mezclan, yo creo que no es muy adecuado, temas relacionados con privacidad, temas relacionados con censura, porque hay mucha gente que plantea, yo no estoy para nada de acuerdo y lo planteo en el libro, que la propiedad intelectual es una forma de censura, yo eso no lo veo, pero sí que sí hubo muchas campañas vinculadas también pues eso, a derechos civiles digitales, por simplificar, entonces a lo mejor lo expresamos un poco mal. Pero vamos, digamos que la izquierda clásica nunca había prestado demasiada atención a la propiedad intelectual y en el momento por Microsoft primero y por Internet y las prácticas que se posibilitan en Internet, sí que ese debate de alguna manera se reactiva por los sectores más tecnófilos de la izquierda con mucha prevención, ¿eh? Porque yo recuerdo perfectamente de la gente de sindicatos y un montón de colectivos que veían, mira, les generaba el mismo reparo el email que me genera a mí ahora Facebook, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces critico las redes sociales, pero soy plenamente consciente que a pesar de que lo argumento muy bien, pero que mis críticas a Facebook son en gran medida más bien generacionales que de otro tipo. O sea, soy consciente de ello. Nos has dicho que las licencias libres no son la panacea, no son la solución a todo. ¿Por qué? Pues porque no lo son. Vamos a ver, si me consigues decir tres grupos de éxito que utilizan licencias libres en música, tres libros de éxito que... El contenido de éxito no hace falta que sean superventas, ¿eh? Es básicamente que nos lo puedan conocer nuestras madres y nuestros padres, ¿vale? O sea, tres libros, tres discos y tres películas que haya licencias libres implicadas de por medio, aunque sea solamente una parte del proceso, yo ahora mismo me callo y me como mis gafas de pasta sin sal. Las tengo en la mano. Como no, me temo que no, pues entonces a lo mejor es que el problema no está en las licencias, sino que el problema está en quién ostenta, quién tiene el poder en los medios de comunicación, quién tiene los canales de distribución, etcétera. Entonces yo creo que eso es un debate. Yo reconozco que a veces cargo un poco las cintas y puede que sea un poco injusto, ¿no? Las críticas que hago a la cultura libre, ¿no? Con los pocos medios en los que han trabajado los colectivos y un poco el deslumbramiento en el que yo también estoy implicado con el tema de las licencias libres. Pero bueno, yo creo que es ahora momento de parar, reflexionar un poco, intentar hacer las cosas mejor, intentar recoger lo mejor de las críticas, muchas veces muy, muy, muy acertadas, que se hacían a determinado tipo de monopolios que se planteaban desde el copyleft de los colectivos de cultura libre a la cultura tal y como estaba configurada antes, pero que por favor, la solución no sea el mercado proveerá. Que muchas veces la cultura libre, yo creo que en eso, es cuando cuanto más libre sea una licencia y cuanto más fluya todo por Internet, es mejor. ¿Mejor para quién? Pues mejor para que venda DSLs. A lo mejor no mejor para los creadores. Porque si no, al final lo que vamos a ir es básicamente a una cultura, un periodismo, unos contenidos creados únicamente por rentistas, diletantes y amateurs. Y yo creo que en ese no es el contexto más apropiado ni para la cultura, ni para el periodismo, ni para cualquier tipo de ámbito de la creación. Y entonces la solución que has dicho que proponías era la unión de los trabajadores culturales, el asociacionismo, que se ha llevado a cabo en algún sitio. ¿Hay algún ejemplo ya de ello? Lo comenté en la presentación, ¿no? Yo, de manera bastante rastrera, me puse a escarbar, ¿no? Yo partí de un planteamiento de decir, aquí lo mejor es que los trabajadores culturales se asocien. Entonces yo me puse a buscar ejemplos históricos de trabajadores culturales de todo tipo que se hubiesen asociado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me quedé sepultado en datos de un montón de huelgas de músicos, de intérpretes, de teatro, la huelga del Music Hall que hubo a principios del siglo XX en el Reino Unido, de periodistas, los de guionistas, ¿no? De hecho, creo que la gente recordará que Perdido se retrasó porque hubo una huelga de guionistas. Bueno, pues para que no vean que esos son delirios de un cazapasta como yo, es decir... son como las megas, a ver las islas, lo que pasa es que no se las ve, o por lo menos en España no se las ve. Sí que yo creo que tampoco es una panacea que la gente se sindique y ya está. Dice, no, nos hemos sindicado y ya, todo arreglado. No, pues evidentemente tampoco. Pero yo creo que es muy importante que los trabajadores culturales se asocien, porque pues fundamentalmente por dos razones. Porque si los trabajadores culturales se asocian, por un lado van a conseguir mejores condiciones, y si ellos son el poder, ellos obtienen el poder, yo creo que podrían empezar a implementar prácticas un poco más razonables que las que ha implementado, por ejemplo, la SGAE, esa voracidad recaudatoria. Yo creo que, al igual que ahora se están rompiendo los consensos de la transición del 78, se está replanteando un montón de cosas a nivel social, yo creo que las entidades de gestión tendrían que empezar a escuchar las demandas que desde hace años, muchos años, la sociedad le está planteando. La gente no entiende por qué se recauda, cómo se recauda y, sobre todo, a quién se reparte y cómo se reparte. Vamos a hacer público a quién se le está repartiendo y de qué manera, para ver si estamos de acuerdo o no, porque si no estamos de acuerdo, pues vamos a intentar consensuar, vamos a intentar negociar, vamos a tener una deliberación pública sobre el papel que tienen que jugar los derechos de autor en la sociedad. Eso todavía es que ni se ha planteado, o sea, ni se ha empezado a hablar, ¿no? Y yo creo que muchas veces pues, con campañas diseñadas por el enemigo, es decir, que la SGAE pusiera de cabezas visibles a Teddy Bautista, que decía, el canon no se paga y punto. Lo dijo en una entrevista en El País. El canon se paga y punto. Muy bien, muy pedagógico, muy didáctico. A Ramoncín, sobre las palabras. Y a Pedro Farré, que ahora mismo lo han condenado por utilizar una tarjeta black de las SGAE para irse de putas. Pues claro, pues eso te explica muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Campañas muy mal diseñadas y sobre todo un autismo muy, muy, muy interesado en no querer escuchar lo que te está demandando la sociedad, porque a lo mejor se podría recaudar menos, pero se podría recaudar mejor. Es decir, a lo mejor en un bar, pues tú no te tienen por qué pagar por la música, pero tú puedes coger y poner un cartel anunciando los conciertos que va a haber en la zona, determinado tipo de artistas, es decir, que hubiera un tipo de apoyo mutuo. O sea, yo creo que la remuneración por derechos de autor no tiene que pasar siempre por algo pecuniario. Yo creo que podría haber intercambios, no necesariamente monetarios, que sí que podrían beneficiar a todo el mundo y a todo el entramado cultural. Lo que pasa es que la gente pues siempre va pues, a lo suyo y a su bolsillo. Y por todo esto, ¿crees que las SGAE en el libro como que lo dejas entender que está en decadencia y que va a desaparecer? ¿O que las entidades de gestión tradicionales están ya...? No, deberían. No, ahí a lo mejor el enunciado confunde deseos con realidades. Deberían desaparecer porque son dinosaurios tecnológicos, ideológicos y culturales. Entonces debería haber ahí un buen meneo. El problema es que, claro, los artistas y los creadores en el bar se quejan mucho, ¿sabes? Ahí se asemeja mucho a los activistas, ¿ves? Pero luego hacen poco. Entonces, bueno, no sé, a ver si conseguimos que la gente empiece a mover un poco más el culo. Pero bueno, se ven atisbos de politización, ¿no? De Amaral, Vetusta Morla, gente que siempre ha estado ahí, ¿no? Pues hasta Nacho Vegas, ¿no? Que era un gran hipster, era, pues mira, que hace una especie como de canción protesta 2.0. Yo procuro no oírla, pero no me mola nada. Pero bueno, oye, pero vamos, que es muy loable la intención. Sí que se ven cambios, pero bueno, pues hacen falta más empujes en este sentido. Pero claro, no hace falta iluminados como yo. Aquí lo que hace falta es pues, eso, que la gente pues, plante el culo en una asamblea y empiecen a debatir. Bueno, vamos a poner un poco de música. A ver si va. Sí, porque llevo unas chapas que me he aburrido hasta yo. Se da tiempo a beber. Y estamos bien, sí. Y venga, los porros y el speed, sacarlo ya. Bueno, dinos qué estamos escuchando, David. Escuchando las Chiffons y estoy escuchando It's So Fine, un auténtico temazo. Y dejar un poquito que mola mucho. Sí, sí, sí. Right. Morid, putos hippies. George Harrison plagió a las Chiffons con este tema. My Sweet Lord, en una especie como de tema de mantra. Él decía que además se había basado en canciones cristianas y en coros de gospel, ¿no? Con este rollo como así como muy hipnótico. Dice, no, lo copié hasta las Chiffons. Y además los jurados hablaron y hablaron muy claro. Tuvo que pagar ahí un montón de derechos de autor por este... No sé si era el primero o segundo disco en solitario de George Harrison. La sentencia, para intentar salvar un poco la cara, se habló de... plagio involuntario o algo así. O sea, fue de los, yo creo que ha sido de los plagios más sonados que ha habido en la historia del rock, ¿eh? De George Harrison con las Chiffons. Y también he de decir, ahora ya aparte de la burrada que he hecho sobre los hippies y tal, yo me lo creo que fuera así. Es decir, muchas veces, de hecho, no sé si os acordáis que había, que sois muy jóvenes, había una serie que se llamaba Barrio Sésamo y había un profesor que era el que inventaba cosas que ya se habían inventado. Entonces el micro era el palitroque parlante, el piano era la mesa musical. Entonces siempre llegaba la rana Gustavo y decía, pero profesor, si esto ya está inventado. Y decía, ay, entonces el pobre se deprimía mucho, ¿no? Bueno, pues sí que hay muchas veces que tienes una melodía en la cabeza, piensas que es tuya y luego te dicen, pues no. Yo cuando tocaba en grupos iba con unos pedazos de riff al local de ensayo y me decían, David, ese es de tal grupo y no sé qué. Y decía, ¡qué horror! O sea, que bueno, que te puede pasar. Bueno, nada, que estamos hablando aquí de las licencias, no sé qué, pero tú has escrito un libro. ¿Qué? Sí, no, perdón, lo he plagiado. ¿Qué licencia tiene? ¿Qué licencia tiene? Bueno, pues mi libro tiene una licencia muy chunga. Tiene una licencia que se llama Todos los derechos reservados. Uh-huh. Y lo que pasa es que yo lo que he hecho ha sido que no aparezca el copyright. Con esto quería demostrar básicamente dos cosas. La primera, que la gente asume una especie como de colonialismo cultural tremenda, que tenemos que poner la C de copyright entre los productos culturales que se editan en España y en Europa, y eso no es necesario. Y no es necesario desde hace muchísimos años. Es más, no es necesario desde hace décadas. Pero seguimos con el rollo de poner la C de copyright, porque para la gente le da una especie como de horror vacui si eso no lo tiene, ¿no? Y estás totalmente protegido legalmente y no hace ninguna falta ponerlo. Eso es lo primero que debería plantear. No quería utilizar ninguna licencia Creative Commons para demostrar que sin licencias Creative Commons tú puedes ser igual de libre o más que la gente que se pone la medallita, ¿no?, con la Creative Commons en su producto cultural. Me explico. Al igual que, por ejemplo, no hay ninguna correlación entre cuánta gente ves en un concierto con chapas con la anarquía, eso no significa que el movimiento anarquista sea especialmente pujante ni que haya ninguna reflexión sobre el anarquismo en general, el movimiento libertario, el anarcosindicalismo. Con las Creative Commons me pasa lo mismo. Mucha gente pone lo de Creative Commons porque queda muy bien, sin ningún tipo de reflexión previa sobre qué implican realmente esas licencias. Luego, cuando utilizan los contenidos, digo, me han plagiado, digo, pero si has puesto una Creative Commons, ya, pero quiero que me paguen, digo, pues no haberlo puesto, me hace pringao. Esto me ha pasado a mí 15.000 veces. Entonces yo quería hacer la aproximación contraria, es decir, no poner una Creative Commons, pero a mí cualquier persona que me está pidiendo el libro se lo estoy mandando sin ningún tipo de problema, quien me está pidiendo capítulos lo va a tener, y quien quiera poner extractos, no hay absolutamente ningún problema. No solo yo, la gente de Enclave me consta que tampoco tiene ningún problema. Esto lo engancho con una cosa de lo que hablaba Lawrence Lessig en su mítico libro Cultura Libre, en lo que hablaba que había una cosa que era horrible, que era la cultura del permiso, que era que tenía que interaccionar con alguien para utilizar un material. Yo, aunque sé que vosotros utilizáis licencias libres como utilizan en Agora Sol, yo si voy a utilizar algún tipo de fragmento de vuestro programa de la diligencia, que está muy bien por cierto, yo os voy a pedir permiso. ¿Pero por qué? Porque creo que es bonita la interacción entre humanos. O sea, lo que no puede ser que los productos culturales tengan una especie como de marcaje, de metadatos, como un árbol lógico. MP3, comercial, no comercial, obra derivada, no, tal, no sé qué. Eran una muy buena idea las Creative Commons, pero que luego se ha visto que no tanto, y yo creo que la interacción entre las personas que creamos, en general, o sea, que hagamos radio, literatura, música, audiovisuales, lo que sea, que interaccionemos simplemente para comentarnos que vamos a utilizar los contenidos, yo creo que eso es bueno. En la cultura libre eso se ha visto como muy malo, que tiene que ser todo muy rápido y muy deprisa, ¿no? Con todo al golpe de clic. Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos, no sé, me estoy dando cuenta que a lo mejor soy del movimiento slow cultural, ¿no? Que yo siempre me he reído de todas estas cosas, pero bueno, pues seré que soy una especie como de movimiento slow cultural. Por lo tanto, mi obra es todos los derechos reservados, aunque no haya una C de copyright. Y esto no es ningún engaño, es que legalmente no hace falta poner ninguna C de copyright. A ver si la gente se lo mete en la cabeza. Eso sí, estoy convencido que mi libro va a ser en la práctica mucho más libre que muchas cosas que hay por ahí con una supuesta licencia de Creative Commons. Bueno, hablando de... ¿Os he convencido? Sí. Ah, menos mal. Una oratoria aquí. Estaba preocupado, digo, a ver si cuela. Que hablando de esas licencias, hay una licencia que se ha llamado la cláusula mantera, que, bueno, me consta que como que has ayudado tú algo, has tenido algo que ver con eso, sí, que la ha puesto Monasterio. Camila Monasterio en su disco debut, y no sé, quería que nos hablaras un poco de... Sí, las licencias no es más que una declaración de intenciones. Uh-huh. Y tú puedes hacer un montón de declaraciones de intenciones, a veces más afinadas y ajustadas a derecho y otras no. Hay algunas licencias que realmente lo que se plantean es para generar un debate político y para visibilizar una serie de situaciones. O sea, a nosotros nos apetecía hacer una licencia que, más allá de su encaje político, perdón, de su encaje jurídico, que ya te digo yo que no es legal, sí que plantear es, no estamos de acuerdo que haya manteros en prisión, que ha llegado a haber 200 manteros en prisión. Entonces nosotros queríamos plantear una licencia que visibilizara eso. Es decir, nosotros no queremos que cuando se vendan productos culturales, como por ejemplo pueden ser CDs, como es el caso del disco de Camila, muy recomendable, por cierto, que está muy bien, no queremos que eso sea partícipe de ninguna manera y desde el minuto uno a que haya personas que estén en la manta vendiendo y que acaben en el talego. Entonces, insisto, sé que puede parecer un poco paradójico, pero es una licencia donde haya habido un gran trabajo jurídico. Es una licencia donde ha habido un gran trabajo político. Y básicamente lo que nos interesaba era denunciar una situación muy injusta y que siempre muchas veces queda tapada. Tanto por la gente del copyright, de la gente que vende, de los canales de distribución estándar, pero también desde la cultura libre y toda la historia, porque muchas veces se olvida un montón el drama de los manteros. Hablando esto de la piratería, recuerdo dos anuncios que aparecían en los DVDs hace tiempo, que sí. Nosotros somos jóvenes, pero yo recuerdo haber ido al videoclub, no sé, esas cosas, y los DVDs, tengo algunos DVDs, y bueno, uno es el que vamos a escuchar, que aparece un hombre quejándose de que le han plagiado, le han robado sus ideas, y mientras tanto está bajándose canciones de internet, si lo puedes poner. No, de verdad que yo no puedo entenderlo, es que ellos actúan como si esa idea les hubiera caído del cielo, ¿no te parece? Claro, y es que entonces todo el beneficio que se saque de esa idea, que es mía, pues ellos se benefician después. No tiene ningún sentido todo lo que hemos dedicado. Ya, mira, pero es que quedan ganas de dejarlo. Dímelo tú. No, pero una cosa te digo, si no se valora la idea, si no se valora el esfuerzo, es como para pensárselo, como para pensárselo mucho. Si crees que tus ideas tienen un valor, ¿por qué piensas que las de otros no valen nada? Es que es indignante, ¿no? Contra la piratería, defiende tu cultura. Bueno, y luego había otro. No, es una campaña muy mal traída porque, para empezar, en la propiedad intelectual las ideas no se protegen. Se protegen las formas de expresión. O sea que ahí han hecho un poco como Camille y yo con la cláusula mantera, ¿no? Que más allá de la validez jurídica, lo que importaba era el mensaje, ¿no? Pues era un mensaje como de meter miedo, pero vamos, la validez de esa campaña es absolutamente papel mojado. Infame, campaña infame. Pues otra que sí que era para meter miedo era una que, bueno, salía una especie de base de rap hardcore de fondo. Escuchemos un poco. Iván, ella lo... Con esta cancioncita se planteaban una serie de situaciones con titulitos como no robarías un coche, no robarías un bolso, no robarías una película, y sale un hombre robando de un videoclub, y al final sale un mensaje amenazante, la piratería es un delito, ahora la ley actúa. Bueno, no sé... Es que, hombre, no sé, la ley actuó, lo que pasa es que fue la Guardia Civil que asaltó la sede de las GAE, ¿no? Y se articuló a su cúpula, ¿no? Es decir, no fomentarás una trama inmobiliaria con el dinero de los socios de las GAE, ¿no? Como ha sido la red de Arteria, no tiras de putas con empresarios del sector para fomentar mejores contratos como ha hecho Pedro Farré, y básicamente no colocarás en los teatros del rollo a todos tus coleguitas que hace siglos que no han vendido ni un disco, ¿no? Pues ilustres como Caco Senante, Víctor Manuel, etcétera, etcétera. Entonces digamos que la idea de la campaña estaba bien, pero la ajustaron un poquito mal, tenían que haber mirado otro lado. Uh-huh. No más que haberse centrado en la gente que descarga o la gente que comparte archivos o el Tom Manta. Otra campaña más infame todavía. Campañas, sinceramente, que parecen diseñadas por el enemigo. Es decir, casi parece una campaña lo que se llamaba antes guerrilla de la información, ¿sabes? Contra la información y todo esto, lo que hacían Adbusters y tal. Pues son campañas tan demenciales que es que no tienen ningún sentido. O sea, es que generan exactamente el efecto contrario. Y yo, de hecho, hace años que no veo al cine, pero vamos, que se llegaban a poner en el cine estas mierdas, y cuando se ponían a la gente le daba la risa, porque es que no provocaba otra cosa, es que generaba risa. Claro, es que no puede ser. Pues esa es la pregunta, ¿qué opinabas de este tipo de bueno, campaña? Creo que ya lo he dicho. Y bueno, en la presentación hablasteis mucho de los menores de 20 años, que se nos había inculcado una cultura de que la cultura debe ser... Es que la mesa era de carcas, entiéndeme, media un poquito elevada y tal. Entonces, bueno, la crisis de los 40 es muy dura, no sois muy duros con nosotros. No, estábamos ahí como, uy, pues mira, sí, nosotros somos menores de 20 años y, no sé, a lo mejor no sé qué piensas, pero tal vez esto sea bastante cierto en cuanto a las películas, las series, las canciones, que creemos que hay como una diferencia en el caso de los libros, que son más apreciados como algo por lo que merece la pena pagar, que a lo mejor una película, que yo qué sé, comprarte un DVD que te valga 15 euros para verlo una vez, a lo mejor no valoras tanto el hecho de que para realizar esa película se haya tardado 5 años y se hayan tenido que gastar millones. No sé qué piensas sobre esto. A ver, claro, son zonas muy grises, ¿no? No sé, yo si por ejemplo alguien manga o se baja la última de Spider-Man o de Wire o lo que sea, ¿no? Que yo también me bajo películas y me bajo series, pues hombre, no sé si es muy adecuado o no, pero desde luego estamos de alguna manera perjudicando un entramado de multinacionales y una especie como de monocultivo cultural tremendo. Uh-huh. Porque muchas veces la gente la gente más forofa de la cultura que dice que no tenía que haber ningún tipo de restricción de nada, tendría que mirar lo que había en Mega Upload. En Mega Upload había mucho Tarkovsky, había mucho post-porno alemán y mucha poesía tunecina y mucha contrainformación. Pues me parece que no, estaba Perdidos, estábamos todas las series que nos gustan, etcétera. Entonces, que tú desregules y que todo el mundo se pueda bajar absolutamente todo, eso no va a significar cambios culturales, porque además que se ha visto, es decir, lo que más se piratea es lo más mainstream. ¿Con eso qué quiero decir? Que si tú, por ejemplo, estás mangando algún tipo de serie mainstream tal y cual, pues hombre, yo no sé si deberías arder en los infiernos o acabar en yeserías, no lo sé. Pero desde luego, si te veo mangando un libro de una editorial pequeña, como puede ser de mi amigo Daniel Bernabé, o mi libro, que es de Enclave, de una editorial muy pequeñita, pues hombre, hace falta ser bastante hijo puta, yo creo. O sea, creo que no es lo mismo. O sea, los productos culturales no son uniformes, ni en su concepción, ni su implementación, ni su distribución, ni los canales comerciales que utilizan. Entonces yo creo que hay que discriminar un pelín. Creo que no es lo mismo los grupos que empiezan o que salen en compañías pequeñas que los grupos que están en multinacionales. No sé, yo creo que es una decisión estrictamente personal. Sí. ¿Vale? Yo creo que la cultura tiene 1000 canales de difusión. Yo soy un forofo de las bibliotecas públicas. En las bibliotecas públicas no solamente hay libros, hay DVDs, sí. hay absolutamente de todo, ¿eh? Puedes ver series, puedes ver películas y tal. Ahora, si se ven menos es porque no tienen fondos, ¿vale? Porque si tuvieran pelas podrían tener fondos y además ahí se paga derechos de autor y beneficia a todo el mundo. Entonces yo soy forofo de las bibliotecas públicas y soy enemigo acérrimo del gordo de Mega Upload. Que espero que cuando se agache por el jabón pues le hagan ahí perrerías y esas cosas. Bueno, quiero hacerte una pregunta totalmente improvisada ahora mismo, David. Muy bien. ¿Personal o no? No es personal. Vaya. Y es justo de lo que nos acabas de contar. Bueno, viendo ejemplos como puede ser el Día del Cine, en el que han bajado el precio de esos abominables 10 euros que cuesta el cine, o en cualquier mercadillo, estoy totalmente segura de que no creo que hayan encuestas o ningún tipo de gráfica, pero que determine que la gente en los mercadillos se compra libros, se compra toda clase de películas. ¿No crees que también parte de que haya una piratería tan brutal es justamente el precio totalmente desorbitado que se están dando en estos días a los productos culturales? Sea del tipo que sea, porque, por supuesto, el grupo nuevo más indie, más desconocido, no impone el precio del producto sino que lo hace la discográfica. Lo que sí piratea son las series americanas y todo el porno que ven los pajeros. Eso es lo que sí piratea. Eso es lo que está en streaming, eso es lo que está en las redes P2P, eso es lo que estaba en Mega Upload. Luego, la piratería de las editoriales independientes y de grupos que empiezan y toda la historia, eso sí que yo lo veo como promo. Y ahí no aplico una doble moral. Es decir, a grupos que empiezan y son pequeños y tal, si realmente sus canciones circulan por ahí, sí que le pueden salir bolos, le pueden salir conciertos. Es decir, en función del producto cultural y en función del proceso que ha habido en la creación, yo creo que hay que analizarlo de maneras distintas. Lo que se piratea, en realidad, es lo mainstream. Y la gente de lo mainstream lo quiere barato. Es decir, yo vengo del sector de la informática, como antes han planteado, y la gente tenía un síndrome de Diógenes digital, o sea, discos duros externos con gigas, gigas y gigas de series y de películas y de canciones y de fotos guarras que nunca van a tener tiempo ni de procesar. Entonces, ¿que ha habido un sobreprecio en los productos culturales? Eso es evidente. Cuando salen los CDs, el CD... Voy a hablar en pesetas, me vais a perdonar, porque es que yo, para la mayoría de personas, sigo pensando en pesetas. Los vinilos valían aproximadamente como 900.000 pelas cuando salían nuevos. Y cuando salen los CDs, valían como 1.800 pesetas, ¿vale? De las antiguas pesetas, como se dicen los telediarios. El problema es que el CD era un soporte 8 veces más barato de fabricar que los vinilos, y encima muchas veces con un repertorio totalmente amortizado a nivel de grabación y de promo. Es decir, ¿cómo es posible que valieran 1.800 pelas los CDs de los Beatles? Cuando ya estaba totalmente amortizado, todo el mundo conoce a los Beatles, tenían que haberlos vendido a 200-300 pelas. Y no se hizo así. Es decir, se generó una plusvalía enorme con los productos culturales, que luego eso le ha pasado factura a la industria, porque evidentemente había un sobreprecio tremendo. Tanto los CDs como los DVDs, como una cosa muy rara que se llama los LaserDiscs, no sé si alguien vio alguno en casa, así dorados, muy ostentosos. Bueno, los DAT, hubo un montón de formatos intermedios que rápidamente cayeron. Lo único que pervivió fue los CDs por un lado y los DVDs. Es cierto, hubo un sobreprecio muy grande, pero la gente que se descarga las cosas a destajo, lo único que tienen en mente es: yo pago la DSL y ya que pago la DSL me bajo todo porque puedo. O sea, yo creo que sí que hay gente que es consciente y dice: me lo bajo porque si fuera más barato me lo compraría, pero eso yo creo que es sinceramente un 3%, o sea, de usuarios y usuarias que son conscientes de ese tipo de cosas. El resto de la gente se lo baja porque puede, y cuando no pueda bajárselo, pues no lo hará. Yo pongo el ejemplo, es como con el tabaco, ¿sabes? Iba a haber un apocalipsis, una especie como de gran revolución de fumadores, iba a arder Madrid, España y Europa. Se ha prohibido fumar, ¿y aquí ha pasado algo? No, ¿qué han puesto? Pues unos plásticos fuera para que la gente haga el gilipollas. Incluso sitios que te pagan 2 euros cuando sales del sitio para fumar, y la gente lo paga. Entonces, al final, la gente traga con muchas cosas y la gente traga con pagar. Ahora mismo no pagan, no porque no haya oferta barata, sino porque como pueden no hacerlo, pues simplemente lo hacen. Eso sí, hay mucha gente que hace unas argumentaciones muy sofisticadas sobre por qué descarga, etcétera, pero pues yo creo que, sinceramente, creo que es lo menos. Bueno, aquí dentro de tu sección de ilustres plagios nos has puesto la canción Gafapasta por excelencia, que es Script de Radiohead. Sí. Es que los hipsters, además de ser indie, ser hipster y ser gafapasta, son plagiarios. Y tengo pruebas. La escuchamos. Pero parece ser que esta canción de la que tanto partido y tajada han sacado los Radiohead no era del todo suya, ¿no? Sino que, como tú pones aquí, The Holly sacó previamente algo bastante parecido. Sí, a ver, por salvar un poco la cara a Radiohead, y mira que no son santo de mi devoción, pero bueno, este tema fue una improvisación en el estudio que se grabó, iba a aparecer como una cara B. Y de hecho, si no recuerdo mal, porque tampoco soy experto en ellos, la canción se publicó básicamente en Estados Unidos, no en Inglaterra, o al menos triunfó en Estados Unidos. Y de hecho ellos no querían que fuera un single porque fue: oye, pero si lo hemos grabado deprisa y corriendo después de las grabaciones y tal. Luego se vio que a lo mejor alguien tenía claro que decía: no, es que era una melodía que a mí me sonaba. No sé si los Radiohead tenían claro que era de los Hollies, lo que sí que está claro es que sí que venía de ahí. Si la ponemos, pues ahora se puede comprobar. vamos ya a tu libro. En tu libro haces una decisión. Ya era hora, ¿eh? Sí. Casi no vendo nada. Joder, entre la piratería y vosotros. Bueno, en tu libro haces una división entre los derechos de autor en el mundo anglosajón, en el europeo. Y nos gustaría saber un poco más de el enfoque que se le ha dado a este tema en otros países fuera de estos dos ámbitos. A ver si sabéis decirnos. En los países socialistas, por ejemplo. Por ejemplo. En la URSS y tal. Sí. Vale. La diferencia, básicamente, en el marco regulatorio de derechos de autor en Europa y en el mundo anglosajón, básicamente Reino Unido, Estados Unidos y las colonias y excolonias del Reino Unido, es que la visión mercantilista, o sea, la visión de la propiedad intelectual en el ámbito anglosajón es muy mercantilista. Es decir, yo te vendo una canción y tú tienes todos los derechos sobre la canción y yo no retengo ningún derecho sobre ella, ¿vale? Históricamente los derechos de autor dicen, entonces, yo te vendo una canción pero no me la puedes destrozar y no puedes no decir que es mía. Eso es lo que se llaman los derechos morales, anatema para los liberales. ¿Cómo ha sido la propiedad intelectual en otros ámbitos? Porque yo reconozco, y creo que lo digo en algún momento dado del libro, o al menos en alguno de sus primeros borradores, que es, por desgracia, pues un enfoque muy eurocéntrico. Una cuestión de espacio y de capacidad mía, pues no podía analizar la propiedad intelectual pues por todo el mundo mundial. Pero sí que aludo a cómo era, por ejemplo, la propiedad intelectual en la Unión Soviética, y es muy curioso. La propiedad intelectual en la Unión Soviética, uy, perdón, que me pongo aquí a gesticular, estas mesas de IKEA, la propiedad intelectual en la Unión Soviética era prácticamente indistinguible a los marcos regulatorios de Francia y de España, es decir, al marco regulatorio de la propiedad intelectual. A los autores y a las autoras se les prohibía vender a nadie sus derechos de autor, solamente que pudieran licenciar de alguna manera sus obras para que alguien las sacara. La Unión Soviética era una especie como de Frankenstein, de un montón de nacionalidades, entonces había dominio público automático de las obras para que se pudieran traducir a todos los idiomas de la Unión Soviética. Tú no te podías negar a que se tradujeran. Es decir, había muchas más excepciones de las que hay ahora a los temas de los usos sobre tu obra, pero estaba contemplado que tú, primero, que había una propiedad intelectual, que te tenían que remunerar por ella, que te prohibían que la vendieras a los empresarios y que había una serie de cosas que prevalecían sobre tu propiedad intelectual, como era la difusión de la cultura, por ejemplo, a resto de lenguas de la Unión Soviética. Claro, tú eso se lo dices a la gente de la cultura libre y se quedan catacroker, ¿no? Porque pensaban que iba a ser una especie como de Arcadia feliz de regulación total y evidentemente nunca fue así en los países socialistas. Y bueno, con respecto a otros temas que no entra mucho. O sea, las preguntas difíciles para el final, ¿no? Sí, claro, bien, hombre, hay que ir subiendo el nivel. Nos gustaría saber, bueno, esto te afecta un poco, porque es el papel de los editores en la publicación de los libros. Yo no soy editor, ¿eh? Ya, pero tú has publicado el libro. Ah, sí. ¿Qué opinas del papel que tienen, donde el autor gana un porcentaje de los beneficios ahí? Exiguo. ¿Puedo ser un silencio? Exacto. No quería decir esa palabra, pues no soy muy pedante, pero... Yo sí. Suele ser un 7%, y los que somos así un poco hijoputas que chillamos mucho, pues un 10%. No nos llevamos, como es el caso de este libro. Son imprescindibles. Mira, una persona como Evaristo de La Polla Records, socio de las GAE, por cierto, decía, si tú quieres ensayar, componer, tocar e irte de gira, la autogestión se te va a la mierda. ¿Con eso qué quería decir? Que tienes que delegar en algún momento. Uh-huh. Otra cosa es que lo hagas de manera más o menos colegiada con el resto del grupo y con el resto de personas que están implicadas en el desarrollo de tu carrera, es decir, no coger managers tiburones, no estar en compañías de discos chungos y tal. De hecho, Evaristo lo ha comentado muchas veces, que hubo una época, ahora mismo no recuerdo cuál, con qué disco, que intentaron autoeditarse, sacar su propio disco, y dice que fue casi el final del grupo. O sea, que estuvieron a punto de colapsar. Las editoriales, las discográficas, las distribuidoras son imprescindibles. Tú no puedes hacer todo. De hecho, el famoso mito de que Internet elimina intermediarios es falso. Internet elimina más intermediarios. Necesitas una página web muy bien diseñada, que esté bien posicionada en Google, que puedas incrustar los vídeos, que alguien te lleve las redes sociales y no metas la pata, no tuitear estando bajo los efectos del alcohol, como suelo hacer yo, este tipo de cosas, ¿no? Alguien que te controle. Entonces, cuando la gente dice Internet elimina intermediarios, no. Sigue habiendo los intermediarios antiguos en declive, pero siguen estando ahí y operando y aparecen unos nuevos. Las editoriales, pues son un mal necesario, y como todo, hay editoriales buenas, malas y regulares. Son, para mí, hay un papel fundamental. A mí me incomoda y, de hecho, No, me cabrea el rollo de que las editoriales no son necesarias y que todos nos vamos a editar y que vamos a estar en comunicación directa con nuestro público, sí, en comunicación directa por nuestro público a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Google, o sea que no me vale. Reivindico las editoriales. Otra cosa es que a mí me gustaría que nos pagaran un poquito más y desde aquí mando un saludo en clave, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues con este saludo creo que vamos a terminar ya la entrevista. Escuchamos la última canción, Bitter Sweet Symphony, que tiene tema esta canción. Bueno, pues este es un tema que la gente conoce por el vídeo, ¿no? Que va el pavo este así con pinta un poco demacrada, el Richard Ashcroft, empujando a la gente por la calle. Y por 5 segundos que se repiten así en bucle, ¿no? De unos violines, de una sección de cuerda que utilizan los Rolling Stones, Verb perdieron totalmente los derechos sobre esta canción. De hecho, cuando los nominaron a los Grammy, los aparecían como firmantes Jagger y Richards. ¿Por qué? Pues sufrieron 2 golpes por esa figura tan oscura y tan chunga que son la de los managers. Yo reivindico las editoriales, los managers, ¿no? Managers, muerte y destrucción. O, como decían en Pulp Fiction, hay que trabajarlos con soplete y tenacillas. Entonces, los Verb pactaron con uno de los managers de los Rolling Stones que tenía de alguna manera los derechos sobre la canción, sobre la composición. Y dijo, oye, queremos utilizar 5 compases de este tema. Dijeron, bueno, sí. Llegaron a un acuerdo. Parece ser que luego... el acuerdo al que habían llegado no era tanto y perdieron totalmente los derechos sobre lo que era la composición de la canción, los de Verb, que es el 50%, ¿no? O sea, cuando una canción se publica hay 2 tipos de derechos, ¿no? Sobre la composición y sobre quién tiene los derechos sobre la grabación. Bueno, pues de Verb, en el primer golpe con el primer manager, por haberse pasado de compases, perdieron sobre lo que era la composición, ¿de acuerdo? De repente llegó un segundo manager de los Stones, dijo, un momento, conmigo no habéis hablado. Dice, ¿y por qué tenemos que hablar contigo? Dice, porque es que la grabación de los violines es mía, ¿vale? Y a mí no me habéis consultado, por lo tanto me voy a quedar con vuestro otro 50% sobre la grabación de vuestra canción, por lo tanto no vais a ver un duro. Entonces, cada vez que suena este hit, de hecho Richard Ashcroft decía de manera irónica que el último hit, el último single así de éxito que grabaron los Rolling Stones, en realidad lo grabaron de Verb, ¿no? Por esos 5 segundos de violín, que fue un single que vendió muchísimo y tal, yo creo que básicamente por el vídeo, ¿no? Pero bueno, y bueno, la gente iba a los conciertos de Verb y era como cuando tocaba Nirvana, ¿no? Que todo el mundo quería escuchar el Smells Like Sound Spirit y tal, ¿no? Bueno, pues con The Verb pasaba lo mismo, es decir, que toquen la buena y me voy, ¿no? Pues era un poco lo mismo. Bueno, pues perdieron los derechos totalmente por no estar bien asesorados en temas de propiedad intelectual, o sea, puedes palmar toda tu pasta. De hecho, recomiendo un libro muy interesante que se llama, no es porque el prólogo sea mío, que se llama Criminales del Copyright, que es que si ahora, por ejemplo, los discos originales de Beastie Boys y de Public Enemy se volvieran a grabar, palmarían pasta cada vez que suena la canción. De todo lo que tendrían que pagar por los trocitos de canciones, de samples que utilizan otro tipo de artistas, palmarían pasta. O sea, era como, no me la pongas en la radio, que me toca pagar, ¿sabes? O sea que es un tema muy complicado el tema este de la propiedad intelectual. Bueno, para acabar con esta sección cultural, queremos decir que en La Diligencia también hemos encontrado un plagio. Y este radica en nuestra... Barrio Canino, porque copiamos contenidos. No. Ya os pedí perdón por Twitter, no seáis rencorosos, hombre, por favor. Eso video un debate en Twitter bastante acalorado, no hace falta reproducirle. En este caso no sabemos quién ha plagiado el cultureo, si nosotros a ustedes o ustedes a nosotros, ¿no? No, en este caso queremos hablar de la mítica Las chicas son guerreras de COS. Y esperemos que ninguno de los cuatro componentes de U2 nos esté escuchando en este momento y que no se mosquee con COS, porque hemos deducido que COS le plagió el riff inicial de I Will Follow, del primer disco de U2. ¿Habéis comprobado las fechas? No vaya a ser que fuera U2 quien ha copiado a COS, ¿no? Como decía Luis y Toledo, que Michael Jackson le había plagiado. O sea que siempre hay que mirar las fechas, muy importante. Las he comprobado. Son profesionales aquí. Hombre. Nada, que deciros nada, que ya son las 6:30 y que esto pues se acaba. Hemos llegado al final del programa de hoy. Pero no os pongáis muy tristes, que el martes que viene volveremos a estar a la misma hora de siempre. Esperamos una semana, 168 horas para volver a estar aquí y encontrarnos con vosotros, y sonreír un ratillo, y aprender mucho con los invitados tan maravillosos que se prestan a venir hasta los límites de la lejanía, a estar con chavales a los que doblan en edad, triplican en conocimiento y multiplican por 10 el número de programas. Para finalizar, como siempre, daros las gracias por estar con nosotros y por aguantarnos. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y que esto os dé fuerzas, como a nosotros, para hacer más amena y más sencilla la semana. Muchas gracias. Un saludo muy fuerte de parte de toda La Diligencia. Adiós, David. Una paz. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Y acabamos con U2, ya que lo hemos dejado aquí. Para no cambiar de música, ¿no?